Buenos días a todas y todos que hoy se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 4 de mayo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles tenemos, vale, nuestro muchachito que está quebrantadito de salud, pero bueno, se va a poner sanito otra vez. Nuestro Luis Yerloyo, a quien le damos un beso y mucho mimo. Ese pobre muchachito, vale, pero no, porque te vas a poner chévere. Bueno, ya estás chévere, Luis, pero te vas a poner chévere de salud, quiero decir. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos con este temazo de la agrupación de salsa venezolana La Redonda. Será lo que nosotros queramos que sea. ¿Será la bondad o la maldad? Eso depende de lo que quiera la mayoría del país. Y a la mayoría del país, chavistas, opositores, independientes, ni, no me meto en nada, X, Y. Pero ya la mayoría de los venezolanos hemos apostado por el camino de la paz. La violencia no es la vía, señores. La violencia se revierte hacia quien la emite, tarde o temprano. Eso es la ley del karma. ¿Qué es la ley del karma? La ley del karma es que todo lo que nosotros hacemos tiene sus consecuencias. Si obramos bien, las cosas nos saldrán bien. Si obramos mal, las cosas nos saldrán mal. Quien emite energías, porque somos, de acuerdo con la física cuántica, no estoy hablando de brujería, algo científicamente comprobado, somos energía y vibramos energía. Cuando vibramos alta energía, es decir, vibramos sentimientos positivos, constructivos, creadores, las cosas salen bien. Cuando la vibración, la rata vibratoria baja, es decir, que estamos deprimidos, o sea, que estamos deprimidos, tristes, enojados, atraemos cosas malas. Las energías se atraen. Entonces será, y la mayor parte del pueblo venezolano, de acuerdo a las diferentes encuestas que se han realizado, más del 80% de los venezolanos rechazamos la violencia. Venía en la camionetica, venía escuchando el programa de Fulchola lanzó un documento, un editorial donde decía, señores, hay que dejar la violencia, eso no le hace daño, eso no le hace bien a nadie, tenemos que apostar por lo mejor para el país, lo mejor para la patria, y hacia eso es que estamos apostando la mayoría de los venezolanos, y esa es la ruta que señala el presidente Nicolás Maduro con este decreto para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro entregó al Consejo Nacional Electoral el decreto que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro entregó a la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, el decreto que convoca a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. He venido a cumplir mi responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno. He venido con la Constitución, con la mayor voluntad constitucional de paz, a activar uno de los mecanismos más importantes, quizás el más importante que tenga nuestro país, para convocar a un gran diálogo constituyente de paz, a un gran encuentro de las ideas y del espíritu y la voluntad nacional, señaló en acto televisado por Venezolana de Televisión. Señaló que la constituyente es una gran convocatoria a la unión, a la participación, a la democracia y a la libertad, para que nuestro pueblo pueda activar su poder constituyente originario y pueda, a través de un poderoso y diverso proceso popular constituyente, elegir con voto universal, directo y secreto a todos los constituyentistas. Después, el presidente Nicolás Maduro se dirigió al pueblo que se congregó tanto en la Plaza... ¡Ay, Dios mío! Tanto en la Plaza Caracas como en la Diego Ibarra. Y el presidente Maduro le dijo al pueblo, les entregó el poder para que decidan el destino de la patria. Muchísimas gracias, presidente Maduro, ¿no? Eso es lo que podemos decir desde acá, desde la ventana. Tras entregar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el decreto presidencial convocado a una asamblea constituyente, el presidente Nicolás Maduro señaló este miércoles que la convocatoria le otorga el poder al pueblo venezolano para que decida el destino de la patria. Hoy, 3 de mayo, Día de la Cruz Bendita de Mayo, queda activada oficialmente la convocatoria al poder constituyente descendiente originario. Le entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria, dijo el presidente Maduro. Desde las afueras del CNE, en el centro de Caracas, donde estuvo acompañado por el pueblo revolucionario, el jefe de Estado destacó que con la constituyente los venezolanos decidirán si quieren violencia o paz. ¿Quieren guarimba o quieren constituyentes? Preguntó, a lo que el pueblo congregado en la Plaza Caracas respondió: constituyente, constituyente, constituyente. Yo soy un presidente obediente a lo que el pueblo decida, y si el pueblo decide constituyente popular y revolucionaria, habrá constituyente popular y revolucionaria, ratificó. Bueno, como canta la redonda, será lo que tú quieras que sea, será la bondad o la maldad, será lo que nosotros, la mayoría de nosotros, queramos que sea. En transmisión de Venezolana de Televisión, el presidente Maduro rechazó los hechos violentos que se han registrado se registraron el día de ayer en el país, los cuales han sido protagonizados por grupos violentos. Ayer le tocó el turno a Valencia, hicieron desguaces en Valencia, y bueno, aumentó la cifra de fallecidos, ¿no? Bueno, se refirió también el presidente Maduro al secuestro este martes de una gandola del estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, hecho que ocurrió en Cabudare, estado Lara, así como también mencionó el sabotaje al servicio eléctrico en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. También denunció la existencia de grupos armados que han surgido desde las filas de la oposición, por lo que ordenó iniciar su captura por parte de las fuerzas de seguridad del estado. He ordenado que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en armas contra la República y contra el pueblo. Ha surgido desde las filas de la oposición, y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada fascista. Me decía ayer una amiga que tenemos una versión criolla de lo que es el Estado Islámico, creado por los Estados Unidos para desestabilizar a Siria. Tenemos grupos paramilitares que se infiltran en las marchas de la oposición, asesinan personas o que van generando, sembrando el terror por las comunidades. Ya sea van en motos de alta cilindrada, se meten en los urbanismos, se meten en las urbanizaciones clase media, se meten por todos lados a generar terror y alborotar, porque hay que decirlo, porque tienen, y eso es peligroso, porque eso recuerda el caso de Colombia, que cuando surgió el paramilitarismo, que es algo totalmente aparte de cualquier tipo de ley, hubo un sector social que los apoyó, y ahora el paramilitarismo es quien gobierna Colombia. Estos grupos están aupados por los sectores radicales de la oposición, y está aupados por parte de la, por decirlo, es una minoría, porque yo me puse hasta a sacar cuentas, de un conjunto residencial que conozco, que es protagonista de las guarimbas. Y en ese conjunto residencial saqué la cuenta y habitan 520 familias. Si uno hace un conteo de los que participan en la guarimba, que son un promedio de uno entre 20 y 25 muchachos, hablamos que son 25 familias. Y si a eso le sumamos vecinos que no tengan personas, que no tengan gente metidas en las guarimbas, pero que las apoyan desde los balcones, no llegan a 100 familias las que apoyan a las guarimbas en un universo de 520. Entonces vemos como 100 apartamentos tienen secuestrado a los 400 restantes, ¿no? Entonces tenemos que hay un sector minoritario del opositor de a pie que apoya este tipo de acciones, un sector minoritario que no los queremos satanizar. En lo personal los veo más bien como una víctima de todo este terrorismo psicológico que han estado aplicando a lo largo de los años, y que tienen un problema mental grave que los lleva a defecar en medio de la calle. O sea, eso ya es el sumum de la insania, de los problemas psicológicos. Pobrecitos, pero tenemos este sector que aplaude este tipo de acciones, ¿no? Y eso es lo que pasó en Colombia con los paramilitares, y los paramilitares se instituyeron. Eso es un riesgo, eso es algo que están haciendo aquí en Venezuela. El pueblo debe rechazar a estos grupos violentos. Debe rechazarlo. Porque lo que nos lleva es a la anarquía, a la violencia, a la guerra, al luto, es lo que nos lleva. Y que si en un principio estos grupos son benevolentes con quienes los aplauden, cuando se salen de control, se llevan por en medio a quien sea Y si hoy no les cobran vacuna, no tardarán en hacerlo. Porque así actúan los paramilitares, ¿no? Entonces, bueno, el presidente ordenó que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en armas contra la República y contra el pueblo. Ha surgido desde las filas de la oposición, y lo denuncio el mundo, una insurgencia armada fascista, antipopular, que ha levantado sus armas contra la República, y la República tiene derecho a defenderse del terrorismo, y nos vamos a defender del terrorismo, expresó el presidente. Bueno, el día de ayer, otra de las cosas, hubo actos de violencia, ¿verdad? Grave hecho de violencia dejó la manifestación opositora este miércoles en Caracas y en Valencia, y algo grave. Vemos cómo esta oposición inescrupulosa está agarrando adolescentes que no saben manejar una molotov, y un muchacho intentando quemar un vehículo, la molotov le explotó y se prendió fuego. Una antorcha humana. Una antorcha humana. Era previsible la marcha opositora convocada para este 3 de mayo, inicialmente para el distribuidor Altamira, la autopista Francisco Fajardo, pero con un destino sorpresa que se anunciaría en la propia marcha, terminó en graves hechos de violencia. Un joven fallecido, decenas de lesionados, incluyendo dos jóvenes quemados, y graves daños a la propiedad pública y privada fueron los resultados de la convocatoria de la oposición para este miércoles 3 de mayo. El destino sorpresa, que fue anunciado a través de la cuenta oficial @Unidad Venezuela de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de derecha, resultó ser el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Poco les importaba que a cuadro y media de distancia miles de revolucionarios acompañaran al presidente Nicolás Maduro para entregar al Consejo Nacional Electoral el decreto que convoca a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Si ambas marchas se hubieran encontrado, los resultados serían difíciles de imaginar, dado el grado de polarización existente y el agresivo lenguaje que usan los principales dirigentes de la oposición. Por ello, la Guardia Nacional Bolivariana estaba posicionada en la autopista Francisco Fajardo e impidió el paso de los manifestantes. Los más violentos, un grupo de jóvenes y menores de edad, ataviados con máscaras de gas, franelas para taparse las caras y escudos con la cruz de San Jorge, estaban en la marcha desde temprano. Eso es el complejo Juego de Tronos, ¿no? Dirigentes de diferentes dirigentes opositores les daban apoyo, entre ellos Freddy Guevara, diputado considerado por la oposición como el vicepresidente del Parlamento, aunque el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato desde mediados del año pasado. Bueno, de hecho están las imágenes, están los videos de Freddy Guevara caminando al lado de los terroristas, al lado de los encapuchados. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Los que se estaban caminando, dándose la mano con los encapuchados, bueno, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y el diputado Freddy Guevara. Ay, cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Otra cosa que se destaca es que merece el apodo, el Matacuras, ¿verdad? Leopoldo Castillo tuiteó que habían ingresado sin signos vitales a Leopoldo López en el hospital militar, que se maneja la tesis de la intoxicación. ¿Con qué nos encontramos? Que se empezaron a movilizar en diferentes comunidades para marchar hacia el hospital militar en horas de la noche. El diputado Diosdado Cabello denunció estos tweets y se presentó una fe de vida de Leopoldo López. Aparece de verdad que ese hombre se puso a hacer fisicoculturismo, pero es que parece, se me va a caer la cédula, un Big Jim. De verdad que le ha sentado bien el encierro, hasta bronceadito está, pero tiene unas papas, tiene unos pectorales, tiene unos brazotes, tiene un cuello, muchacho, debe de tener hasta chocolaticos el señor. Bueno, aparece con una franelilla blanca en una pose tipo cuña de Mr. Músculo. Es que de verdad, Mr. Músculo. Diciendo, bueno, estamos a miércoles 3 de mayo, son las 9 de la noche. Y esto es un mensaje para Lilian, para mis hijos, para mi familia. Estoy bien, yo no entiendo por qué tengo que dar una fe de vida, pero estoy bien. El video fue televisado y está circulando por las redes. Eso, por supuesto, que tumbó. El plan desestabilizador, pues querían incendiar los alrededores del hospital militar, San Martín, bueno, hospital militar, pasarse para el centro, que pensaban hacer en horas de la noche del día de ayer. Por supuesto que esto es una alerta para la seguridad de Leopoldo López, porque a esta oposición radical, Leopoldo López, y esto para que reflexione su esposa Lilian Tintori, para la oposición radical les sirve, les es más útil un mártir, un Leopoldo López mártir, que un Leopoldo López vivo. Sobre todo para alguien que tiene pretensiones presidenciales como un Freddy Guevara, que jamás las podría asumir mientras el presidente de su partido esté con vida. O recordemos que en el primer plan para asesinar a Leopoldo López, motivo por el cual él se entregó porque estaba más seguro en manos del Estado que afuera, recordemos que los nombres que sonaron fueron Julio Borges y Antonio Ledesma. Y Julio Borges tiene una postura radical, hay que incendiar las calles. Caramba, con un Leopoldo López que fallezca en la cárcel, ¿quién se beneficia? ¿El gobierno bolivariano? No. ¿Quién se beneficia dentro de las filas de la oposición? ¿Qué papel jugaría esto con una OEA manejada por Almagro y con unas corporaciones mediáticas? Entonces, bueno, alertó el diputado Diosdado Pacabello que hay que redoblar la seguridad de Leopoldo López, porque si están ya jugándose con este tipo de movimientos, nos podemos esperar algo peor. Así que larga vida a Leopoldo López y que siga gozando de ese estado rozagante que mostraste en el video. Y de verdad pueden ver el video y lo voy a hacer, lo voy a decir desde el punto de vista estético. No estoy haciendo juicio de valor sobre sus cualidades morales o intelectuales. Pero nada más viendo la figura, muchacho, te pusiste buenote. Para las que les gustan más Hugo, chacho, te pusiste buenote. 10:24 minutos y vamos a hacer una pausa y nos vamos con una versión que hace la agrupación de Ska Venezolana Sin Sospecha del tema Paz, No Quiero Guerra. Eso es lo que queremos. Paz. Yo busco con este canto llegar a tu corazón. Aquí traigo mi bandera, bandera multicolor. Todos debemos querernos para lograr esta unión. Yo te canto Venezuela sin importar raza, credo y color. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Negros, blancos, altos y chicos, estamos en son de paz. ¿Por qué nos peleamos tanto si nos podemos reencontrar? Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Podemos darnos las manos dejando el pasado atrás. El pasado está pisado. Vamos, dale paso a la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra, queremos paz. De mi parte no quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a celebrarlo para todos vivir en paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz. No quiero guerra, queremos paz. Para que el mundo pueda cambiar. No quiero guerra. Queremos paz, paz. Da valor a la familia, que la clave es nuestra unión. Yo busco con este canto llegar a tu corazón. Aquí traigo mi bandera, bandera multicolor. Todos debemos querernos para lograr esta unión. Hoy te canta sin sospechas, sin importar la sangre de color. Yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz. Te seguiré, te seguiré. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. El 4 de mayo de 1962 se llevó a cabo el alzamiento militar conocido como el Carupanazo contra el gobierno constitucional presidido por Rómulo Betancourt durante el período conocido como la lucha armada en Venezuela. Este intento insurreccional estuvo dirigido por el capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, acompañado además por dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, PCB, y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. La insurrección fracasó por falta de apoyo y fue abortada por las fuerzas de gobierno. A este proceso insurreccional le sigue el Porteñazo, último intento de golpe de Estado producido en la base naval de Puerto Cabello, comandada por los capitanes Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales. En la noche de este martes 2 de mayo, se realizó la primera reunión entre la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente y delegados de los 29 movimientos del Congreso de la Patria. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro informó que al Congreso de la Patria en su conjunto se le otorgará carácter constituyente. Llamó a ir al encuentro de la conciencia popular para dotarla de conocimiento. El único camino a la paz para superar grandes dificultades y grandes amenazas es el poder constituyente originario. Por eso lo convoqué y por eso vamos a una Asamblea Nacional Constituyente que reconstruya los caminos de la armonía, del equilibrio, de la tolerancia, de la paz. Una Asamblea Nacional Constituyente para la paz. Y designé una comisión del más alto nivel y capacidad de diálogo, encabezada por nuestro hermano Elías Agua Milano, constituyente de 1999. Como secretario ejecutivo, otro profesor universitario, constituyente de 1999, Adán Chávez Fría. Y a partir de mañana van a dialogar con todos los sectores sociales, económicos, culturales, políticos del país. Todos los sectores están convocados a un gran diálogo por la constituyente, por la paz, por la convivencia de Venezuela. Convoco a un gran diálogo, a darle la oportunidad a Venezuela de vivir en paz y que cese la violencia, la insurgencia armada, la intolerancia y el odio de la derecha venezolana. Cese la violencia ya, constituyente de paz, diálogo de paz, encuentro y reencuentro de los venezolanos. Ya basta ya de violencia. ...29 congresos de la patria, Naguará, y 163 columnas conocidas, 163 columnas conocidas, y el Congreso de la Patria debe configurar las columnas y las fuerzas constituyentes. Ustedes verán cómo lo hace. Yo creo que el Congreso de la Patria pudiera adquirir todos los 29 congresos desde ya el carácter constituyente y pudiéramos perfectamente denominarlos Congreso Constituyente de la Patria, de las mujeres, de los trabajadores, de los campesinos, de los maestros, de los religiosos, de la sexodiversidad, de los ecologistas, de la juventud. Congreso Constituyente de la Patria. ¿Están de acuerdo? Aprobado a partir de hoy. 2 de mayo de 2017, para continuar ese rumbo, así mira. Congreso Constituyente de la Patria, de intelectuales, de cultores. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame.

Bueno, señores, otra información importante generada el día de ayer fue la captura del presunto asesino de Almelina Carrillo, que murió por el impacto de una botella en la Candelaria. Ahí lo llevan con la carita tapadita. Bueno, el Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas a Jesús Juan Alvis Zambito, de 42 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de Almelina Carrillo Virgües, de 47, luego de haber sido impactada por un objeto contundente que le causó un traumatismo cráneoencefálico, según una nota de prensa divulgada en la tarde del día de ayer. Según el portal de investigación La Tabla, Alvis Zambito es abogado, de acuerdo a la información de su inscripción en el registro electoral. Almelina Carrillo Virgües resultó herida el pasado 19 de abril en la parroquia Candelaria, del Distrito Capital, y falleció 4 días más tarde. En tal sentido, los fiscales 38º Nacional y 121 del Área Metropolitana de Caracas, Vladimir Ángel y Tulio Vázquez, respectivamente, imputarán al hombre por delitos que prevé la legislación venezolana. De acuerdo con la investigación, Carrillo Virgües transitaba por la esquina Esmeralda de la parroquia Candelaria cuando presuntamente desde la apartamento de Alvis Zambito, ubicado en el edificio Rostrol, le lanzaron una botella de vino, de vidrio, que le causó una contusión en la región cefálica, por lo que fue trasladada inmediato al Hospital José María Vargas. La mujer, quien laboraba como camarera en la policlínica La Arboleda de la parroquia San Bernardino, falleció 4 días después como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico severo. Luego de varias diligencias coordinadas por los representantes del Ministerio Público y ejecutadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalísticas, Alvis Zambito fue detenido la tarde del pasado martes 2 de mayo en su residencia ubicada en la citada parroquia capitalina. El 19 de abril de 2017, una gran movilización de revolucionarios surcaba las calles de la capital venezolana rumbo a la avenida Bolívar. Personas que marcharon por la Candelaria confirmaron a Alba Ciudad que de varios edificios del sector se lanzaban objetos contundentes contra los revolucionarios que marchaban, lo que forzó a cambiar su ruta. Miguel Ángel Pérez Pirela, conductor del programa Cayendo y Corriendo, mostró un video tomado por accidente por otra persona de ese mismo edificio, en el que grabó el momento en el que el objeto caía y golpeaba a la señora Carrillo. También denunció los tweets irresponsables del sociólogo y vocero opositor Tulio Hernández, a quien votaron del BOD después de la gracia, quien la noche del martes llamó a lanzar materos para neutralizar a los miembros del Plan Zamora, anunciado pocos minutos antes por el presidente Maduro. Estamos hablando, pues, personas con unos niveles altos de insania mental. Y los responsables de esta situación, en última instancia, por supuesto, que son los voceros de la oposición radical. En los medios de comunicación, las redes sociales, que han enfermado a una minoría de la población, pero que a unos niveles tan graves que los convierten en personas peligrosas, ¿no? 10:40 minutos. Por favor, que estamos esperando las llamadas, que las informaciones están buenas y queremos escuchar comentarios. Bueno, Reverol confirma la muerte del joven Armando Cañizales por arma de fuego este miércoles. El ministro venezolano de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó la muerte de Armando Cañizales Carrillo, joven de 17 años, quien ingresó al hospital Domingo Luciani con herida de arma de fuego a la altura del cuello. El hecho ocurrió en la urbanización Las Mercedes, en el municipio de Baruta, del estado Miranda, al sureste de Caracas. Inicialmente, medios digitales afirmaron que murió por un impacto de una bomba lacrimógena, lo que resultó ser falso. Sí, ¿qué es lo que están haciendo? Generando muerte, ¿verdad? Generando muertes en sus manifestaciones y culpando a las bombas lacrimógenas, que es más o menos lo que ocurrió en las residencias Victoria, que quedan entre la parroquia Paraíso y Puente Hierro, que se incendiaron unos apartamentos y unos carros, y yo escuché a personas de oposición decir, no, las lacrimógenas no generan incendios, señores, salvo que caigan en una pimpina de gasolina, pero una lacrimógena no genera incendios. Lo que sí te genera incendios son las molotov. Pero para los opositores que apoyan a las guarimbas, las molotov son, o sea, lanzar una molotov es como lanzar un ramo de flores. No generan ningún tipo de daño. Tenemos la primera llamada. Dos llamadas la mañana de hoy. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy por lo menos pudimos liberarnos un poquito, la gente que estábamos preocupadas aquí en Caracas con esta gente. Sí, vale. Volvemos otra vez a decirlo. Terrorismo. Porque una terrorismo. Persona que es terrorismo, esto no se le puede llamar guarimbero. Ya deberíamos de captar esa para el mundo. Esto es el terrorismo, cuando la gente no manda a sus hijos al colegio, que la gente no sale a ese mercado, que la gente pierde las citas. No, no, y otra cosa, o sea, cuando a la gente le va a llegar, yo sé de más de un sitio donde el condominio les va a llegar por las nubes, porque los guarimberos del edificio destrozan las rejas para hacer barricadas, destrozan los cristales, hacen cualquier cantidad de desastre, y que son tres pendejos apoyados por los padres y el resto del edificio aterrorizado, callado la boca. Y entonces, vuelvo a decir, no se le puede seguir llamando guarimbero, terrorismo, porque esto no son gente de la oposición en ciencia. Estas son gente terrorista, que en cualquier bando que le ofrezca plata se va. Uh-huh. Cualquier bando. Exacto, son mercenarios. Quien le ofrezca más plata, para allá se va. Para allá se van. Entonces ellos mismos se le puede voltear a la misma gente, porque si le ofrecen más plata para que vayan para otro lugar a hacerlo, lo van a hacer. Porque no sirven para construir. Ese es el legado que le está dejando. Uh-huh. La oposición, la cúpula de la oposición y la oposición que los acompaña. Porque una cosa es tú estar en contra de un gobierno y otra cosa es que tú ampares y te sabes que te están causando daño, que te están haciendo sufrir, porque tú no creo que alguien de la oposición o de chavismo podamos dormir en paz con esta situación en Venezuela. Mm. Nadie. Entonces, este es el legado que le están dejando. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer si llegan por lo menos a llegar al poder, Enza? ¿Qué creen ellos si llegan a hacer un golpe de Estado a Maduro? No, de triunfar esto, el paramilitarismo se instala en Venezuela como está instalado en Colombia. El paramilitarismo sí, será gobierno. Ellos tienen que ver entonces que aquí el legado que le están dejando es que para tú quitar gobierno es a punta de bombas molotov y a golpe y de destrucción, uh-huh, de un país, porque eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Que si tú quieres tumbar un gobierno no es votando, porque lo que están hablando ahorita están diciendo, no, quieres quitar un gobierno, no votes, no hace falta la política. Libertad sí, elecciones no. ¿Tú entendiste esa pancarta? Sí. Por favor. Entonces, lo que están inculcándole a sus hijos es simplemente que todo sea a los golpes, a los trancazos, a destruir un país para hacer, porque ellos piensan, entonces, okay, si ponen a un gobierno que no le gusta el chavismo, entonces el chavismo para quitarlo vamos a salir a quemar cosas. No, pero nosotros tenemos otra exacto, formación. Pero lo que estoy diciendo es donde están partiendo ellos, pues. Que si no te gusta el gobierno, tienes que tumbarlos a punte golpe. Porque le están diciendo, bueno, unas elecciones, querían elecciones para completo, y dicen que no. Aunque unos estén de acuerdo, otros no, que si una parte del chavismo sí, como sea. Pero es la única herramienta que tenemos actualmente. Es la única herramienta, y eso se vio cuando el presidente Maduro lo estaba hablando. Él no lo estaba diciendo con mucho amor y cariño hacer esta la constituyente. Él lo dijo, y entre las palabras que él decía, si se ve la euforia que tenía, la euforia era que él no quería hacer esto, pero tiene que hacerlo. Y él debe tener más información de la que podemos tener el común. La fiscalía y muchas cosas que se ven, y la fiscalía no se pronuncia en esa, pero nosotros estamos viendo que estamos bajo de una persona de terrorismo. ¿Cuántas personas? Yo no la estoy justificando, pero ¿cuántas personas podrían haberla teniendo amenazada y la persona no puede aguantar la amenaza que le tienen para poderse dar un pronunciamiento? Nosotros tenemos que ver eso también, que no están. Los entes públicos no están bajo un formato normal, con un terrorismo montado y con gente demandando y teniendo tu hijo y teniendo tus familiares. No todo el mundo a lo mejor son tan fuertes como otras para tirarse a arriesgarse a muchas cosas. Entonces, cuando también le quedamos que la fiscal que no se pronuncia, hay muchos videos que sí se debería de pronunciar, pero vemos que está pasiva. Y el que está pasiva tiene que estar pasando algo. Y este pasar algo lo debe saber Maduro, que se llevó directamente a una constituyente. No podemos sacar la información, ¡ay, qué alegremente la constituyente para tumbarle el legado a Chávez! No, o porque, ¡ay, que vamos a perder! Sí podemos perder, pero podíamos perder más. El gobierno tiene que tener información que no nos la puede decir en público cómo es lo que está pasando. Entonces, nosotros como chavistas, bueno, tenemos que seguir el legado, que es votando y hacer constituyente y hablar con las personas como siempre lo hemos hecho, participar. poniendo a la gente y bajarles dos, y yo creo que con la constituyente nos dio unas armas a nosotros, el gobierno, la arma que nosotros tenemos, el arma que nosotros tenemos es la ley, la legalidad, y todo por el marco de la constitución. Hasta luego, gente. Bueno, hasta luego, un abrazo grande, Soraya. De todos modos, bueno, yo creo que también te estás basando en muchas especulaciones. Y sí, o sea, estábamos al borde de la derecha extremista nos estaba llevando al borde del abismo, y la solución, que es una solución donde se está arriesgando mucho, ¿verdad? Pero la solución era convocar a la Asamblea Constituyente, pero esto no quiere decir de que sea algo negativo, porque desde el mismo comandante Chávez decía que la Constitución había que enriquecerla y que había que profundizarla. Y por eso fue que surgió la propuesta de la reforma y después la enmienda. Y han surgido unas formas, ¿verdad? Unas formas de gobierno dentro de lo que es el marco de la democracia participativa y protagónica, como los consejos comunales, como las comunas, que deben de tener rasgo constitucional. El presidente Chávez hasta último momento habló del Estado comunal. Entonces tenemos que adaptar la Constitución para que el Estado comunal sea una realidad. O sea, no es que, ay, bueno, que es que no hubo más remedio porque el presidente se dio entre la espada y la pared y tuvo que convocar. Eso fue parte de las razones. Pero buscándole el lado positivo, es muy positivo, y tarde o temprano esta asamblea iba a convocarla, para darle rango constitucional al Estado comunal, para darle rango constitucional a las misiones, por ejemplo. Entonces, esto no es algo que algo maneja el gobierno que nosotros no sabemos, porque ahí estamos especulando, ¿verdad? Y que el presidente no, como que medida desesperada, sacó la Asamblea Constituyente. En ningún momento eso está planteado, todo lo contrario. Tarde o temprano se iba a convocar esta asamblea. Y bueno, y este fue el momento adecuado para hacerlo, porque de paso es la vía para consolidar la paz y el diálogo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Bien, ¿y tú? Bueno, dale, bien, aquí echándole. Bueno, así estamos todos ahorita. Bueno, aquí tú sabes, preocupado un poquito por la situación del país. Sabes que uno tiene sus hijos que están en la calle trabajando. Sí, hay señor. Días que no han podido pasar porque en la zona donde tienen que ir ha estado ruda la cosa, sí, ¿no? Sí, señor. Pero también me preocupa que el gobierno, yo creo que debería de ponerle más la mano dura, porque hay ciertos sitios que la situación se está yendo de las manos. Sobre todo anoche tuve todos esos locales que destrozaron, robaron, saquearon, bueno, ya ni... Sí, ayer le tocó el turno a Valencia, fue terrible. Entonces tú te pones a ver, o sea, las comunidades de esa zona no piensan que esos negocios, al quedar en esas condiciones, si ahorita es difícil conseguir la comida, ¿dónde la vas a conseguir ahora? Porque, okay, te robaste un poco de comida, pero ¿cuánto te va a durar? Entonces no piensan en eso. O sea, el vandalismo que hay ahorita, sobre todo aquí en Chacao, que yo creo que debería haber una ley, en verdad, que en esta reforma que se le va a hacer a la Constitución, este alcalde de Chacao debería de ir preso, porque ahí es donde se concentra todo el vandalismo mayor. No, y están las fotos de él con los encapuchados, sí, dándose la mano. Ajá. Y minutos después uno de los encapuchados se prendió fuego manipulando mal una molotov. Entonces, exacto, pero yo digo, bien hecho, ese castigo de Dios. Bueno, es que la violencia se revierte hacia, exacto, quien la emite. Ese es un boomerang, el karma. Ajá. Entonces tú te pones a ver las fotos que circularon ayer, el armamento que tenían en la Plaza Francia de Altamira. No sé si tú viste esa foto, no la vi, no. Bueno, esa no. Búscala para que tú veas el armamento que tenían esos ahí. Entonces la gente no puede salir a trabajar, los niños no pueden estudiar, la cantidad de gente que han perdido citas médicas por culpa de esta gente. Entonces tú ves que la oposición los convoca, ¿no?, ante el sitio. Ah, no, pero no le vamos a decir para dónde vamos. Entonces después ellos se desaparecen y queda la gente ahí haciendo desastres, tú sabes los millones en pérdidas que hay tanto en organismos del Estado como empresas privadas que han ocasionado esta gente. Y ellos responden por eso, ¿no? entonces es el Estado que tiene que sacar la cara. Yo creo que ya basta. Mira, yo digo que a veces que hay que tomar medidas extremas, que Maduro le debería aplicar la que le aplicó Erdogan allá en Turquía, toda esa cuerda de sinvergüenza, porque la cosa sube, como dice el refrán, sube hasta en Carama. No podemos seguir en esta situación. Claro, lo que pasa es que Erdogan no tiene el acoso mediático ni de organismos internacionales que tiene Maduro. Bueno, pero algo habrá que hacer, porque ya llegamos a mitad de año y que desde el año pasado estemos en esta situación que uno no puede dormir en paz, vivir en paz. Ya yo tengo 3 semanas que el día que a mí me toca comprar no he podido comprar nada, porque ese día hay paro, hay marchas, hay esto y el otro, y los supermercados donde me toca ahí no hay nada, no llegan porque ellos me han dicho los camiones claro. No los queman. Claro, no, es que eso afecta el sistema de distribución de alimentos, por supuesto. Exacto, entonces yo veo que, conchale, las bolsas, nada de eso le llega a uno tampoco, porque tú metes los papeles a un censo, entonces después que ya tienes todo listo, ¿no?, que tienes que traer otra cosa. Entonces yo veo que también ahí está el Estado, el gobierno está fallando. Estos medios internacionales, el show ayer con el Leopoldo López, y la Lilian, que todos se fueron para al hospital militar porque ellos los querían ver, entonces le presentan la fe de vida, entonces eso es embuste. No, lo que pasa es que le sentó mal, porque es que de verdad que Leopoldo López se ve más sano y más rozagante que nunca. Que eso es lo que le amo nosotros. ¿Entiendes? Mister Músculo. Le ha sentado bien. Le ha sentado muy bien, está guapísimo el hombre. Entonces yo creo que es lo que quiere la Lilian, entonces que en verdad lo maten para ella ponerse víctima y ser la viuda alegre. Entonces también, yo te digo, y esto que ahora el Congreso de los Estados Unidos está sesionando porque las medidas que van a tomar contra Venezuela, ¿quiénes son ellos? Nosotros somos un país libre y soberano. Así nosotros es. Mismos decidimos lo que vamos a hacer, porque no tienen ahorita Puerto Rico, que está en bancarrota. No, y en Puerto Rico, ¿sabes que en Puerto Rico les están haciendo lo mismo que aquí? La gente salió a protestar y el gobernador ha infiltrado las manifestaciones encapuchado, generando acto de vandalismo para echarle la culpa a los independentistas. Sí, yo estaba viendo el video. Entonces tú te pones a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? No, hay que darle un parado a toda esta gente de afuera que tienen moral. Temer, Macri, Rajoy, eso no tienen ninguna moral para venir a meter su cuchara aquí en Venezuela. Nosotros somos libres, como se le dio a una señora. Si usted no sabe quién era Simón Bolívar, bueno, fue de uno que luchó para no la independencia en contra de ustedes, porque la señora, muy cómoda ella, estaba haciendo su mercado, pero en el otro lado, eso fue en el Excelsior Gama, estaban vendiendo los productos regulados. Ya no, la señora ella la tenía que tener primero, porque ella tenía un mercado que eso eran como 180,000 bolívares, y eso es lo que estaban comprando allá, que eran los productos regulados, eran unos malandros y una cuerda de bachaquero. Porque ella era superior a ellos, así mismo me dijo. Yo como no me le quedo callada, yo le formé su zaperoco ahí, le dije, yo soy chavista y ¿cuál es el problema? Entonces los tienen pero acoquinados por todos lados, y yo creo que, bueno, me disculpa que me he extendido tanto, tranquila, bonita, me gusta quitarle el tiempo a los demás, pero chama, ya esto está demasiado. Por aquí por mi zona una cuerda de sinvergüenza que cuando vinieron a sacar carne de la patria fueron los primeros que se están beneficiando con las misiones y todo eso, y el día que fueron a tocar cacerola eran los primeros que estaban ahí. Entonces eso es algo que a mí me da rabia, chama, y bueno, yo lo digo, yo como no me puedo quedar callada, yo lo digo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta, anarquía? Porque yo digo que ya esto se está convirtiendo en una anarquía, y yo creo que el gobierno en verdad le debe, fuera de lo que se va a hacer con la reforma de la Constitución, también le debería dar un parado bien fuerte a esto, porque ya yo creo que es hora que las aguas se vayan calmando y que a la larga esto no nos vaya a perjudicar. Tranquila, bueno, se va a ir calmando, sentido. Carmen, vas a ver que sí. Un abrazo gigante, Juan, bonita. Saludos chévere para ti, que pase un buen día. Igual, amén. 10:56, vamos a la pausa. Será lo que tú quieras que sea. Nosotros apostamos por la democracia, por la bondad y por la paz. ¡Vamos! Vamos, que hace rato que hay pueblo apostando por esto. Leonel Ruiz, hace rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. flores de suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampague. Pueblo, su nación, argonauta social al fin, primario, en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando. Tenemos tu palabra, tu amor en los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra. Y esa mañana que abra el comienzo del futuro, pues nos dejaste maduro. Combate e ideología. Con certera poesía, tu corazón, pueblo puro. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó este miércoles en la noche un video en el que Leopoldo López, dirigente opositor que cumple condena en la cárcel de Ramo Verde, señala estar bien de salud. El video fue presentado para desmontar un show mediático iniciado por Leopoldo Castillo, ex conductor de un programa en Globovisión, el senador estadounidense Marco Rubio y el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quienes afirmaban que López había muerto o lo habían trasladado al hospital militar gravemente enfermo, generando una reacción de numerosos medios de comunicación extranjeros. Vean cómo se monta un falso positivo. Marco Rubio, este irresponsable, dice que él confirmó que Leopoldo López ha sido llevado a un hospital militar en Venezuela en serias y graves condiciones. Qué irresponsable, ¿vale? Y este bicho es senador en Estados Unidos. Mira, Marco Rubio, ni porque digas eso, le van a dar visita mañana a Leopoldo. ¿Jueves? No, no, compadre, cuando le toque, además está sancionado. ¿Sabe por qué está sancionado? Porque él es machito, pues. Entonces le falta respeto a los custodios y no permite. Le dice, mire, son las 6 de la tarde, tiene que... No, yo no me voy. Ah, bueno, también asume tu responsabilidad. Porque tenemos que escuchar lo que dice este señor. Porque yo tengo una grabación de Leopoldo López de ahorita. Vamos a escucharlo. Informa, este es un mensaje de férrea para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. Están llenos de odio, pero la verdad es revolucionaria, auténticamente revolucionaria. Y eso no tiene... Mira, ese es tan inobjetable como la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Leopoldo López fue condenado en septiembre de 2015 por diferentes hechos en torno a las protestas violentas conocidas como La Salida o Las Guarimbas, realizadas entre febrero y junio de 2014, que él promovió y le costaron la vida a 43 personas. Momentos de nuestra historia. 4 de mayo de 1795. Nacimiento de José Gregorio Monagas. José Gregorio Monagas nace en el hato El Roble, Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Al igual que su hermano José Tadeo, comenzó sus luchas en los llanos orientales a partir de 1813. A Monagas se le debe la libertad de los esclavos. José Gregorio había sido apresado en Barcelona por el general Justo Briceño durante la Revolución de Marzo. Se enfrentó a Monteverde y a Bobes en Maturín, Cachipo, Boca Chica, La Puerta y Urica. También asistió a la primera batalla de Carabobo. Bolívar le estimó en alto grado, al punto de bautizarlo como la primera lanza de Oriente. Sostuvo con las armas el gobierno de su hermano José Tadeo, que a raíz de los sucesos de 1848 había originado seria oposición, muy especialmente la del general Páez. Al terminar José Tadeo el periodo constitucional, fue elegido José Gregorio para la presidencia de la República. Su gobierno se ilumina con una gran decisión, como fue la de conceder la libertad a los esclavos, el 24 de marzo de 1854, haciéndose eco de una de las viejas aspiraciones de Simón Bolívar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. 11, 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Estopa y Melendi, Penas con Rumba, un tema bien sabrosito. Y bueno, seguimos comentando informaciones y también los seguimos invitando a participar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé. Felicitamos, arroba La Ventana Abierta, a la artillería del pensamiento, donde los opositores pierden el moño memorial con arroba Tatisay por Alba Ciudad. Y también dice, aún hay gente diciendo que Chamo en llamas fue quemado por la guardia, vean el video. No, es que fíjense ustedes, es más o menos como lo que ocurrió en las residencias Victoria del Paraíso. No, que esas fueron las lacrimógenas. Las lacrimógenas no generan incendios, señores. Por eso están aprobadas, están aprobadas por la ONU. Puede generar un incendio si caen sobre una pimpina de gasolina. Ahí sí pueden generar un incendio. Pero entonces una de dos, o cayó en apartamentos donde tenían de apartamentos y carros donde había gasolina suelta, o eso fue una molotov. Ahora resulta que las molotov son ramos de flores. Ahora resulta que no existe molotov en las manifestaciones opositoras. O sea, por el amor de Dios, un poco de sentido común. Pero ¿cómo se le va a pedir sentido común a un sector de la población que es capaz de bajarse los pantalones y defecar en medio de la calle? ¿O de permitir que sus hijos menores de edad manipulen molotov y los aplaudan desde la ventana? No se les puede pedir sentido común a este tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los comentarios que hacía Carmen, que decía, bueno, que las comunidades tienen que darse cuenta que eso afecta también la distribución de alimentos, estamos todos claros. Lo que pasa es que, insisto, hay comunidades completas secuestradas por estos grupos radicales. Porque hay dos motivos, una de dos, o agarran miedo, o sea, sencillamente les da miedo que se tomen represalias, porque se han reportado casos de vecinos que se han opuesto a la acción de los guarimberos y han sido casi linchados por sus propios vecinos, por los radicales, que son menos, pero tienen unos niveles de violencia que amedrentan al resto de la comunidad, por un lado. Por otro lado, ¿verdad?, ahí está otra situación que era algo que me comentaba José Garcés, que muchas veces pasa. Ay, sí, fulanito, está en las guarimbas. Ay, pero es el hijo de María. Ay, como, ay, no, vale, porque es que Marita es amiga. Marita es mi comadre, como yo. Entonces, no, como yo le voy a andar echando varilla. Ay, no. Entonces, deja que el hijo de Marita te eche varilla a ti. Es que es algo muy complejo. Pero hay que tener claro, o sea, hay que tenerlo claro, que estas personas que apoyan los hechos de violencia, que no pertenecen a la dirigencia opositora, son una minoría dentro de lo que es el universo del opositor de a pie, y que son una minoría mínima dentro de lo que es la población general de Venezuela, y estos grupos se van a ir aislando. En la medida, están desesperados porque se les ha caído todo. Se les cayó el golpe continuado, se les cayó todo lo que tenían. Y los que están apostando, echando carne al asador, son los que no tienen nada que perder. Voluntad Popular no tiene vida en la arena electoral, como tampoco la tiene María Corina. Capriles está desesperado por un golpe de Estado porque, señores, está inhabilitado por 15 años. No se puede lanzar ni siquiera para una junta comunal, para un consejo comunal. Ese está. Ahora, a mí lo que me llama la atención es Julio Borges. Julio Borges no debería estar tan desesperado y tiene este discurso radical. Y eso llama la atención. Y estos sectores desesperados estaban buscando un mártir. Un mártir de sus filas, reconocido. Y qué mejor mártir que un Leopoldo López, ¿no creen ustedes? ¿No creen ustedes? Leopoldo, el gobierno bolivariano te volvió a salvar la vida. Y algo que a ellos definitivamente les sentó muy mal, porque siguen chillando, y les sentó mal, es que Leopoldo López está, señores, de almanaque de bombero. Está de almanaque sexy. Y si lo comparamos con un Capriles que está flaquito, ojeroso, ajado, un Julio Borges que está cada día más viejo y más feo. Y de verdad te ponen a Mr. Músculo allí y tú dices, caramba, caramba, Ramo Verde es un spa. Porque el hombre debe tener, mira, su entrenador personal, gimnasio, debe estar bien alimentado, se le llega a la bolsa el club. Se está pero bien alimentadito, fuerte, comiendo proteína, caramba. La imagen de Leopoldo López, tal como está, le da la vuelta al mundo y queda más que claro que no solamente se le respetan sus derechos humanos, sino que se le está cuidando como a la niña de los ojos de la República. Así de sencillo. Se les cae todo, todo ese sufrimiento. Entonces también uno entiende por qué Lilian Tintori está tan desesperada. Tiene un mes sin ver a su esposo. Claro, pues si el colirio que la mujer se echa son el poco de viejos verdes de la OEA, oye, un colirito con el marido pues le hace falta, ¿no? Dice uno. Bueno, 11, 14 minutos y le decimos, sigue abierta la participación, pero bueno, hablemos de cosas serias, ¿no? El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó este martes que la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro abre espacios a un gran diálogo nacional. En ese sentido, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañará este proceso. Otro que se pronunció sobre el caso de la constituyente es el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien este jueves se refirió a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro y aseguró que incidirá directamente en la seguridad del país. La Asamblea Nacional Constituyente es el acto más democrático que puede existir, recalcando que ningún país del mundo puede vetarse. El pueblo es quien decidirá su destino, refirió. Asimismo expresó que activar la constituyente fue una decisión valiente por parte del Ejecutivo. El legado de Chávez se fortalecerá porque se harán los ajustes necesarios a la Carta Magna con una visión futurista. Mota Domínguez también, ya va, que ¿dónde está? Yo tenía abierta esa nota y la perdí. Aquí está. Mota Domínguez también denunció, también se pronunció ayer denunciando sabotaje al sistema eléctrico en 6 estados del país. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, reiteró este miércoles sus denuncias sobre un sabotaje al sistema eléctrico nacional en 6 estados del país en las últimas 48 horas. Alertó que dichos ataques ocurren luego del llamado a la desestabilización y paralización del país que hiciera Julio Borges, miembro de Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional. Una vez hecho el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de convocar a la constituyente el 1 de mayo, empezó, perdón, el ataque sistemático al sistema eléctrico nacional, denunció en transmisión de Venezolana de Televisión. El primer ataque comenzó el 1 de mayo en la estación eléctrica de Macagua, en el estado Bolívar, donde el personal de la Corporación Eléctrica Nacional logró detener el atentado contra las instalaciones. Indicó que el lunes también se registró un ataque con bombas Molotov contra las instalaciones de Corpoelec Falcón, que dejaron como saldo varios vehículos incendiados. Otro ataque en la entidad dejó un fallecido en la subestación eléctrica de Isiro. Señaló que en Vargas fueron aprehendidas 4 personas, integrantes de la banda de los maqueteros, que ocasionaron un corte eléctrico que afectó la operatividad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Agregó también Mota Domínguez que el martes un ataque al Sistema Eléctrico Nacional de Nueva Esparta dejó sin luz a la isla por varias horas. Cuando empezamos a averiguar, detectamos la situación en tierra firme. Habían afectado el cable submarino, afectando puerto, aeropuertos y hospitales. Esto se llama terrorismo, señores, denunció. Mientras el personal de Corpoelec trabajaba por recuperar la carga eléctrica en Nueva Esparta, se registró otro ataque que dejó sin luz por casi 2 horas a los estados Táchira y Mérida. Los ataques arrancan siempre en Bolívar, se va en Falcón y luego se va a los estados fronterizos. Eso es un patrón que ellos mantienen, alertó Mota Domínguez, quien a su vez indicó que se registró un intento de sabotaje a la estación operativa de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, ubicada en el sector La Trinidad, en el municipio Baruta del área metropolitana de Caracas. Y bueno, hubo un sabotaje también, tengo entendido, los valles del Tuy tiene gravemente afectado el servicio de CanTV y de Movilnet, y precisamente por sabotaje en las plantas, en las instalaciones de esos lados, ¿no? Bueno, seguimos registrando informaciones. Les recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana. Bueno, otro que se pronunció sobre o aclaró sobre la constituyente es Aristóbulo Isturiz, quien aclaró que no se va a redactar una nueva constitución y también dijo que todo hecho violento debe ser investigado. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene previsto redactar una nueva Carta Magna, sino expandir, consolidar y proteger la Constitución de 1999. Así lo afirmó el integrante de la Comisión Presidencial Constituyente, Aristóbulo Isturiz. No se trata de una reforma, sino de unas condiciones políticas que hay en el país, dijo durante el programa Primera Página de Globovisión. El también vicepresidente para el socialismo territorial aseguró que dentro de la oposición hay disparidad en los discursos y por eso no van a llegar a ningún acuerdo. Expresó que la oposición está manipulando a sus seguidores y lo que buscan es que en el país se efectúe una guerra civil. No se ha dado porque no hemos caído en eso. Resaltó que el presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo a elecciones regionales y ellos han dicho que quieren son elecciones generales. ¿Por qué Maduro va a ir a elecciones? Va a haber elecciones en el 2018 cuando correspondan, cuando esté vencido el periodo. Por otra parte, expresó que la Fiscalía General de la República nunca ha estado ligada al gobierno y por lo tanto la fiscal general Luisa Ortega Díaz siempre ha sido firme con sus decisiones. Isturiz destacó que cualquier hecho de violencia debe ser investigado para castigar con todo el peso de la ley al responsable sin importar sea quien sea. Bueno, vamos a buscar nuevas informaciones. Y bueno, a ver, bueno, sobre Marcos Rubio, hay un pronunciamiento del el congresista norteamericano Marcos Rubio, hay un pronunciamiento por parte de la canciller Delcy Rodríguez. Bueno, Venezuela, este miércoles, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, le exigió al senador estadounidense Marco Rubio respeto tras este haber confirmado que el dirigente opositor Leopoldo López fuera trasladado a un hospital, una información que luego fue desmentida por el gobierno nacional. Le exijo respeto por Venezuela y sus ciudadanos. Su actuación criminal agrede al pueblo de Venezuela y su derecho a vivir en paz, indicó la canciller en Twitter, junto a un video que muestra a López en la celda donde está recluido desde hace más de 3 años. El senador estadounidense había asegurado antes, a través de un mensaje en la misma red social, que había confirmado que el fundador de Voluntad Popular había sido llevado a un hospital militar en Venezuela en estado muy grave. ¿Qué pensarán los contribuyentes que votaron por usted ante su actuación llena de mentiras? Desprestigia su investidura, añadió la jefa de la diplomacia venezolana en otro tuit. En el video difundido a través de la televisión estatal venezolana, López, encarcelado en una prisión militar donde cumple una condena de casi 14 años, envió ayer un mensaje de fe de vida en medio de una serie de informaciones que indicaban que había sido trasladado a un hospital. El político recluido en el centro de procesados militares de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, aparece vestido con una camiseta diciendo la fecha y la hora en la que se grabaron las imágenes, que fue a las 9 de la noche. Luiger, hay una llamada en línea, pero ¿quién? Porque estamos ya los minutos antes de ir a la pausa. Vamos a darle paso, pero por favor, procure ser breve. ¿No? Buenos días. Buenos días, va a ser breve. Hola, Gumercindo, ¿cómo anda todo? Todo bien, vale. Mira, para darte más o menos un detallito del muchacho Canquizales que murió. Ajá. Él pertenecía al núcleo de música de Santa Cruz del Este. Ay, vale. Núcleo al cual pertenece mi hija, ¿no? Ay. Según nos dijeron, él estaba ayer en la universidad, se estaba inscribiendo para estudiar medicina. Y era la primera vez que participaban, no participaba, en verdad él no estaba participando. Lo que pasa es que el hermano de él, esta guaripa, esta cuestión. Ajá. Y entonces, como él pasó por la Mercedes, se consiguió con el hermano, y el hermano, desgraciadamente, dijo yo desgraciadamente, no de manera peyorativa, pero que desgraciadamente le picó a que se quedara un rato allí. Y sucedió lo que sucedió. O sea, que siquiera el sujeto protestaba, era la primera vez, y no pasó por la Mercedes con ánimo de nada, sino que, bueno, consiguió al hermano y se quedó allí. 17 años que se perdió, o sea, un muchacho de 17 años, iba a estudiar medicina, ya venía de inscribirse en la universidad, y era un ejecutante del cello dentro del núcleo musical de Santa Cruz de México. Imagínate. Así que el llamado es a los padres. ¿Qué quieren ustedes? O sea, a menos que ustedes sean, como decía mi mamá, alcahuetes, en que sus hijos sean los que disparen. Pero si usted no es de los que piensa que su hijo va a disparar, que puede recibir un plomazo,

What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you Tando all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. I will help my friend. Don't you know I'm gonna make it with my friend? I promise myself I'll get back. Once 37 minutos. Escuchamos esta maravillosa versión que hace Joe Cocker del tema de los Beatles con una pequeña ayuda de mis amigos, con una pequeña ayuda de estos amigos y amigas ventaneros. Qué rico es levantarse en las mañanas y seguir adelante a pesar de las dificultades, porque no solamente las dificultades económicas de los últimos años, ¿no? Sino también toda esta presión, ¿no? Toda esta presión psicológica, todo este terrorismo psicológico. Que psicológico y físico, porque mire, cuando hablamos de terrorismo físico, bueno, lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Las guarimbas de las últimas semanas, pero vivirlas así cerquita realmente ha sido de una gran ayuda, ¿no? Ustedes han sido de una gran ayuda para seguir adelante, y es algo que lo recomiendo. Reúnanse, no se dejen aislar, no se dejen encerrar por las guarimbas, tampoco es que se van a estar exponiendo, pero si el fin de semana, si en la mañana, si no hay una gran convocatoria, está tranquilo, camine por los parques, comparta con los amigos, haga reuniones, o sea, prepare una reunión en su casa, cuela ahí un cafecito, entre agarran y cuelan un café y entre todos compran alguito así para merendar, o cada quien aporta algo y reúnanse en casa de un amigo, de un vecino, una noche. Y dice, y como el arrocito de las López de Aquiles Nazoa, agarra y se saca las colchonetas y todo el mundo duerme en la sala si toca. Pero busque estar en contacto, busque compartir con personas afines, con personas que le brinden afecto, y para, porque eso ayuda de relax. Y escuchar música y a ver películas, y, o sea, porque de verdad hace falta. Miren, por lo menos yo previendo la locura que se podía desatar el primero de mayo, yo agarré y llamé a José Garcés, el psicólogo, que es muy buen amigo, es un buen amigo, y le dije, mira, vale, necesito agua, necesito verde, o sea, de verdad, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, fuimos, ¿no? Él fue con su esposa y fui yo, y estuvimos de lo más chévere, de lo más rico, el domingo en la tarde, en el Parque Los Chorros. Qué cosa tan divina. Mira, lo único que hicimos, porque ni siquiera tuvimos que gastar, que el estacionamiento, 50 bolos de estacionamiento. Pero llegamos después de almuerzo y nos sentamos en una roca ahí al pie de la cascada y sentíamos las gotitas que nos salpicaban, ¿no? Que corrían con la brisa y nos salpicaban. Y empezamos a detallar el verde, la textura de las rocas, el arco iris que se formaba. Y bueno, y viendo a la gente. Y era una cosa que decía, no, parece mentira que estemos viviendo en un clima de terrorismo y de terrorismo psicológico con las guarimbas. No, parece mentira teniendo aquí dentro de Caracas un rincón mágico, tan mágico como el Parque de los Chorros. Y entonces los niños bañándose en el arroyo, gozando un pullero. Y tú veías allí que las mamás llevaban una tortica y les daban la merienda a los muchachos. Y de verdad que fue un momento relajante, un momento mágico, un momento que no requirió un gran gasto de dinero. Y de verdad ayudó en lo personal. Me ayudó mucho a pasar el primero de mayo. No, mi experiencia personal no fue tan dura como la del 19 de abril, pero fue lo suficientemente dura como para que le reventaran el vidrio de la ventana de mi habitación por el lugar donde vivo. No era que me tuvieran identificada, pero estaba en medio del ojo del huracán. Realmente no es fácil lo que estamos viviendo los venezolanos estos días. Y así que agarre, aproveche cualquier momento en que haya paz para entrar en contacto con la naturaleza. Es impresionante cómo la madre tierra nos llena de energía, como el agua, los cuatro elementos, la tierra, el viento, el agua, elementos, la luz que puede representar el fuego. Entonces vayan, asistan a los parques. Está el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, está el Parque Los Chorros, está el Parque Nacional El Ávila, está el Parque del Oeste, ¿no? Pero procure, y mientras más virgen esté ese parque, mejor. O sea, por ejemplo, el Parque Los Chorros es ideal con esa cascada de agua. Y va con sus muchachos el domingo en la mañana, los niños que han estado perdiendo clase, que han estado sufriendo tanto, porque nosotros también nos han metido, es impresionante, nos han metido en una espiral infofrénico. ¿Qué estará preparando la oposición? ¿O qué va a pasar? ¿Va a haber marcha? ¿No va a haber marcha? ¿Que si hay guarimba? ¿Que si no hay guarimba? Y es una cosa que independientemente de que no participemos de las guarimbas, que nosotros estemos apoyando el proceso constituyente, de que nos sintamos dentro de todo tranquilos, pero el estar pendiente de qué van a inventar, qué va a pasar, eso lo estamos transmitiendo también en nuestro hogar. Y eso lo presencian también nuestros niños, aunque lo quieran evitar. Hablaba el lunes estaba conversando con Randolph, ¿no? Que me llamó para ver cómo estaba, no sé cuándo, pues la cosa estuvo fuerte, ¿no? Y él me decía, ¿no? Él tiene su niño que va para 5 años. Y entonces le dijo, no, bueno, yo fui a la marcha y como la mamá del niño tenía guardia, pues me lo llevé. Y yo le dije, bueno, mira, fulanito, vamos a ir a la marcha del 1 de mayo. Y el niño se asustó. Y el niño decía, papá, ¿y no habrá guarimbero? ¿Y no habrá esto? El niño asustado porque independientemente de que procuran mantenerlo alejado de este tipo de informaciones, pero les llega. Que el niño le dice, ay, papá, ojalá que los guarimberos no lleguen aquí donde vivimos. Estamos hablando de un niño que tiene menos de 5 años, ¿vale? Entonces, así queramos o no, nuestros niños están viviendo esto. Entonces, el domingo, mira, si hay algo que tienen los mercenarios de derecha, es que no madrugan. Convocan a un trancazo para las 7 de la mañana y lo arrancan a las 10, a las 11. Entonces el domingo, vale la pena a levantarse temprano y a ir con los muchachos a un parque. No hace falta, o sea, un niño no necesita que le compres la heladería, ni que le compres el juguete. Agarran tranquilamente, ponen unas frutas, ponen en unos termos unos juguitos naturales, o sea, de acuerdo a sus posibilidades, no tienen que llevar mucho. Y lo meten en una canasta, en un bolso, y agarran a sus muchachos y que se lleven los patines, que se lleven la pelota, que se lleven la perinola. Llévense usted, los adultos, vamos a llevarnos un libro que nos guste. Y vamos a leer debajo, al pie de un árbol, mientras los muchachos corren y juegan, y vamos a estar en contacto con la naturaleza. Entonces, y eso no, de verdad, no cuesta mucho dinero. Estuve en el Parque Los Chorros el domingo pasado para agarrar energías para la jornada que se avecinaba. Y de verdad que lo que se gastó fueron los 50 bolívares del estacionamiento. Y no pasamos el día allí. Fuimos 3 adultos, no pasamos el día allí. Estuvimos un par de horas. Pero ese par de horas en contacto con la naturaleza, en contacto con los 4 elementos... nos llenaron de paz y de serenidad para enfrentar lo que tuvimos que enfrentar al día siguiente. Entonces aproveche. Y le estoy dando, bueno, este consejito, como quien dice, de fin de semana. Pues bueno, les recuerdo que mañana tengo clase. Y entonces mañana no habrá ventana, retornaremos el lunes. Bueno, tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y Rafael Aular dice, saludos y besos, Mienza. Un besote, Rafael, estabas perdido. ¿Hasta cuándo esperaremos a que el Ministerio Público accione contra los diputados terroristas? ¿Acaso Luis Ortega Díaz espera que haya calamidades de consecuencias insospechadas? ¡Actúe de inmediato, señora fiscal! Rafael, bueno, no sé, quizás no has escuchado La Ventana durante semanas. Al igual de que a Leopoldo López le llegó su momento, a estos políticos, a estos diputados que impulsan acciones terroristas, también les llegará su momento. Este momento para tomar medidas radicales con ellos no es oportuno, porque si por una vulgar inhabilitación y por una sentencia apegada a la ley, mira las guarimbas que se activaron apoyadas por la OEA y por los Estados Unidos, imagínate si el Estado osa en estos momentos osa ponerle, echarle los ganchos. La calamidad sería insospechada, Rafael. Llegará su momento. A Leopoldo López le llegó su momento de ser detenido y de ser juzgado y de ser condenado. Y está cumpliendo su condena, apegada a derecho. A los responsables de los 30 muertos que llegamos hasta ahora, también les va a llegar su momento. A veces la justicia tarda, pero llega. La justicia siempre llega, Rafael. Y ya que estamos hablando de los promotores de los hechos violentos, fíjense ustedes cómo estaba todo orquestado. Ayer Diosdado Cabello puso un video donde aparece Julio Borges diciendo y estaremos en las calles todos los días, y hoy, y mañana, y pasado. Eso fue el 2 de mayo. Ayer, mientras la gente estaba en la calle, el tipo agarró un avión y se fue para los Estados Unidos. Ahí estaban las imágenes, el video del tipo en el aeropuerto con su maletica. El señor está reunido hoy con Luis Almagro, ¿no? Es lo que publica Últimas Noticias. Fíjense ustedes cómo estaba todo orquestado. Divulga el Matacura, divulga el rumor de que Leopoldo López ingresa sin signos vitales al hospital militar. Se pronuncia Marco Rubio diciendo que tiene pruebas y que está confirmado de que Leopoldo López se está muriendo en el hospital militar. Lo activan justo cuando Julio Borges pisa a Estados Unidos y tiene pautada una reunión hoy con Almagro. Conmoción en el hospital militar en la noche para la reunión de hoy de Julio Borges con Almagro. ¿Se les cayó? Estaba todo orquestado. Insisto, si hay alguien interesado en que Leopoldo López le pase algo, ese el primero es Julio Borges. El primero. Ya Capriles dejó de ser competencia. Está inhabilitado. Pero está Leopoldo López, a quien están convirtiendo en un héroe en los sectores radicales. Y caramba, como mártir les puede ser muy útil, ¿verdad, Julio? Pero ahí está. Julio Borges se reunió hoy con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y entregó un documento para impedir que Venezuela salga de la OEA. ¡No te digo yo! Bueno, pero esa es la excusa. Pero ellos lo que querían era despertar una conmoción con lo de Leopoldo López. Y se les cayó. Pero ya vemos. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo todo va encajando. Bueno, por otro lado, convocaron... como la oposición, el programa para hoy, porque uno pregunta cuál es la agenda que tienen para hoy, para ver si, a qué hora debes salir de tu casa, a qué hora debes llegar a tu casa, por qué partes debes circular, si vas a tener metro, si no vas a tener metro. Bueno, lo que es nuestra agenda diaria la marca el sector radical de la oposición. Pues dentro de la agenda, el sector radical de la oposición, estaba que los jóvenes universitarios del país marchen y realicen diversas asambleas de distintos centros de educación privados y autónomos con motivo de rechazar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República. Bueno, nada, pues pondrán a los manos blancas a planificar acciones, ¿no? Estaba viendo así las imágenes por Televen y, bueno, habían unas tomas cerradas de la Plaza del Rectorado al UCB y se veía pues como que pobladita, ¿no? Vamos a estar atentos porque recordemos que los manos blancas son la fachada de grupos violentos. Y de allí viene Freddy Guevara. Son las 11:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo, quien de verdad esperamos, Luigi, que te mejores, que estuvo enfermito el día de ayer. Y cerrando la ventana, Enza García, de verdad se los... Uy, Dios mío. Bueno, de verdad que se los recomiendo este fin de semana, si nos dejan paz, que sí, temprano en la mañana, o sea, porque los sectores radicales de la oposición también tienen que hacer mercado, y eso lo hacen el sábado de la mañana. Entonces, el fin de semana, aproveche sobre todo el domingo, haga sus cosas el domingo, pero el domingo levántese temprano y vaya a disfrutar, así sea por un par de horas, de los parques que tiene Caracas, que tenemos la fortuna de vivir en una ciudad que está en eterna primavera. Llévese a sus muchachos, que monten bicicleta, que jueguen pelota. Mira que se nos olvida que los niños están allí y lo queramos o no, ellos sienten todo lo que está ocurriendo. Pensemos en esos niños que no han podido ir a clase y que han estado encerrados en casa de la abuela. Y que la abuela ve televisión, escucha radio, la llaman, no la llaman, o que están en medio de una zona que ha estado asediada por las guarimbas. Sáquelos al parque, no los encierre en un centro comercial, no los lleve a un cine, no. Que entren en contacto con la naturaleza, que se bañen en un arroyo, que jueguen pelota, que corran, que se revuelquen por la grama. Que sientan el sol calentico picándoles en los cachetes. Y siéntalo usted también, por nuestra salud mental. Eso, aunque usted no lo crea, es un buen escudo de protección. Y por muy malo que esté el entorno, nos va a afectar muy poquito. 11:53 minutos, así que ya nos vamos. Estaremos atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas y los próximos días. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. Ya falta menos para ya culminar el curso. Me faltan cuatro sesiones, cuatro viernes, y ya arrancamos con nuestra ventana de lunes a viernes. Y bueno, y ya vendrán otras cosas, ¿no? Vendrá una ventana repotenciada también en las próximas semanas. Así que un abrazo gigante, se les quiere mucho, y nos vamos con Carota, Ñeme y Tajá, música tradicional venezolana, y el tema de los dos gavilanes, conocido también popularmente como el gavilán trabalenguas. Ya venimos. Chao. Perdón. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carota, se formó la zapablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. En la curva de San Pablo, casi llegando a Carora, se formó la zambablera. Tenían una discusión el gavilán de Don Pío y el gavilán de Canela. ¡Ay, gavilán! ¡Trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Ay, gavilán! ¡Trabalengua! ¡Ay, gavilán! Con Cuyano, Pío, Alvarado y Canela se dan la mano. Gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otao. Gavilán, que Pío, Pío, gavilán, que está otao. Con su pico amarillo, lirarillo, con su pico rosa le da, le da. Con su piquito amarillo, lirarillo, con su pico rosa le da, le da. El gavilán del Tocuyo le dijo al de Curarigua, hace calor en Carora. Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. El gavilán del Tocuyo le dijo al de Curarigua, hace calor en Carora. Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. ¡Ay, gavilán! ¡Trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Ay, gavilán! ¡Trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela con su pico rosa le da, le da. Con su piquito amarillo, lirarillo, con su pico rosa le da, le da. El gavilán trabalengua le respondió al de Tocuyo de una manera muy clara. Los toco tocos ya le da, le da, lo han tomado de la mano, con el mar le da, con su canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto. El gavilán trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocos ya le dan, le dan, lo han tomado de la mano, con el mar le dan, con canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto, con el canto. ¡Ay, gavilán trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Ay, gavilán trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Gavilán! ¡Qué Pío, Pío, gavilán! Con su pico amarillo, lirarillo, con su pico rosa le da, le da. Con su piquito amarillo, lirarillo, amarillo, lirarillo, rosa le da, le da. El gavilán trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le da, le da, lo han tomado de la mano, con el mar le da, le da, con su canto, le da, blanqueando, le da, el puerto, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, cuál está dorada. El gavilán trabalengua le respondió al del Tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le dan, le dan, lo han tomado de la mano, con el mar le dan, con su canto arruinando, tomando, le dan, le puto, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, cuál está dorada. ¡Ay, gavilán trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Ay, gavilán trabalengua! ¡Ay, gavilán! Don Cuyano, Tío, Alvarado y Canela se dan la mano. ¡Gavilán! ¡Qué Pío, Pío, gavilán! Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las 11 y 59 minutos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra bochinche. Y su significado es... situación confusa y desordenada, en especial si va acompañada de ruido, voces y alboroto. Divertirse irresponsablemente y sin preocupaciones. Escuchémosla en una oración. ¡Se armó el bochinche en esta casa! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Alba Ciudad, por la verdad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión este 30 de abril, anunció un aumento del salario mínimo en 60%, incluyendo pensiones y tablas de trabajadores de la administración pública, médicos, enfermeras y personal militar, subiendo de 40.638 bolívares a 65.021. También anunció un aumento del ticket de alimentación que sube de 12 a 15 puntos de la unidad tributaria, ascendiendo de 108.000 bolívares a 135.000 bolívares. Esto quiere decir que el salario mínimo integral aumenta a 200.021 a partir del mes de mayo. El presidente Maduro también anunció que a partir del 1 de mayo se pagará un bono especial de 30% a los pensionados. He decidido este tercer aumento del año 2017, con motivo del 1 de mayo, aumentar el salario, aumentar el sextatique, las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública, de los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los militares, los policías, los bomberos, los maestros y las maestras, en 60% el salario. Aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas. Aumento del 60%. Aumentar el instrumento del sextatique de 12 puntos de la unidad tributaria hasta 15 puntos. Quiere decir que los trabajadores tendrán un ingreso mínimo legal de 200.000 bolívares a partir del mes de mayo. 200.000 bolívares. El salario mínimo se incrementa a 65.000 bolívares y el sextatique a 135.000 bolívares. Pero además me han propuesto iniciar un proceso de liberación del sextatique para que el sextatique pueda ser depositado en físico en bolívares y gastado en bolívares, y lo he aprobado. Que sea depositado en bolívares para que nadie le robe su sextatique a nadie. Le cobran 15, 20% del sextatique. Se acabó. Yo tengo mi gran esperanza es en fortalecer cada vez más los CLAP, porque con los CLAP le llega al hogar a la gente el producto en calidad, mientras vamos acercándonos cada vez más al camino de una economía postpetrolera, no parasitaria, no especulativa. Sigamos defendiendo el empleo, el salario, el sextatique, los contratos colectivos, etcétera, etcétera. Atención, pensionados. Un bono especial de guerra económica de 30% más para los pensionados, que sería 19.506 bolívares, lo cual sumaría 84.527 para los pensionados del país. Pensionados de la patria, atención. Con guarimba o sin guarimba, la revolución sigue para encima. Este es el básico, pensión, salario mínimo, 65.000, ¿verdad? Y este es el 30% de la compensación especial, bono de guerra económica, lo llamo. El bono de guerra económica, 19.506, y da entonces un total, desde mayo empiezan a cobrar los pensionados, de 84.527 bolívares con 40 céntimos. Justicia, justicia. Justicia social socialista. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos paz, somos cultura. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela, bandera venezolana. Ay, Venezuela, y hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir. 12:08. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Thank you. doña Blanca.